Y sí, yo hace desde enero que vengo diciendo que Viedma tiene un estancamiento en la parte productiva y parte comercial. Allí no ha habido, al contrario, subieron los precios y la gente se ve más disminuida de su bolsillo para adquirir ciertas cuestiones. Entonces, esto hace que la gente empiece a pensar más para comer y no para tanto para ciertas necesidades que son lógicas de las familias de poder adquirir, ¿viste? Ya sea algún mueble, algún electrodoméstico, pero bueno, hoy inclusive hasta eso, creo que si vamos a ver ventas, me parece que está subiendo más Diarco que el mayorista, que los supermercados en venta. ¿Y esto qué significaría? ¿Cómo lo interpretaríamos Y esto? que la gente está buscando el precio, está buscando la mejor solución para su canasta. Y lo que hasta antes de diciembre te alcanzaba, hoy ya no te alcanza, ya no llega uno a fin de mes más. La suba de impuestos, esto hace de que el trabajador se vea muy reducido también. Y aparte, los aumentos no son tantos los aumentos salariales como para cubrir la necesidad del trabajador. Es ostensible entonces la baja de las ventas. ¿Y cómo repercute esto en el trabajo? ¿Ustedes han tenido algunas advertencias ya de probables despidos aquí en Viedma? Hasta ahora no, simplemente han sido despidos aislados por una cuestión de alguna consecuencia de algún trabajador que cometió algún error, ¿viste? Pero sí hay reducciones horarias, hay una cierta preocupación, inclusive estamos hablando con la Cámara de Comercio, haciendo todo un sondeo para ver porque también está el otro tema que tiene la peatonal, que hasta cerca de fin de año no va a estar lista. Entonces, esto también hace que una incomodidad para la gente poder circular por la calle de Buenos Aires. O sea, ha bajado mucho a consecuencia de los trabajos que se están haciendo en la calle Buenos Aires. Esta Sí, sería la también. interpretación, ¿no? Sí, eso también. Eso Gabriel, también. sí, Por sí. otro lado, creemos que en poco tiempo va a haber nuevas inversiones de parte los supermercados, que bueno, eso va a ser importante, ¿verdad? ¿Qué hay de ciertos rumores respecto de que un comercio, por ejemplo, que vende variedades ahí en la calle Buenos Aires y de otro aquí, como saliendo hacia La Boca, estarían por cerrar o con alguna dificultad? ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? Mirá, son supuestamente rumores, pero bueno, lo cierto es todavía no hay un pedido concreto de estos comerciantes, pero uno evidencia ciertas cuestiones. Uno ya por conocimiento y por algunas experiencias, la lógica te indica que van a cerrar, ¿viste? Esto lo más seguro que pueda suceder, ¿viste? Quizá por un tiempo, definitivamente. Gabriel, y a nivel nacional, el gremio, el empleado de comercio, ¿también está preocupado por este tema? ¿Tiene datos? ¿Tiene estadísticas? ¿Está observando de cerca esta situación? Sí. Sí, aparte, todavía nuestra asociación también está muy preocupado por el tema de a nivel nacional no se le giran los fondos a obras sociales, entonces también hace un impedimento para las obras sociales. No se le giran los fondos a las obras sociales a nivel nacional. O sea que esto puede repercutir en la cuestión de la salud de los Y laburantes, viene ¿no? repercutiendo ya en la salud. Viene ya hace el tiempo. Ahora, la semana pasada, se unieron a la CGT y hay un preacuerdo que girarían algo de fondo a las obras sociales como para seguir trabajando. ¿Y cómo se vienen manejando ustedes acá con los proveedores y en este caso con los médicos, con los especialistas? Y OSECA tiene varias prestadoras, entonces hasta hoy están las prestadoras haciéndose cargo un poco de ese tema hasta que ¿Qué atraso puedan. tienen, Gabriel, en este caso con los prestadores? Y desde diciembre que no le pagan nada. Nosotros, no, no, no, con los prestadores dentro de todo estamos dentro de los normal, pero bueno. Hoy hay que pensar en un aumento, se está pidiendo y no se puede. No estamos teniendo un panorama como para decir, bueno, se va a dar algún aumento. Uh-huh. Y esto hace que pueda llegar a rescindir los contratos. Ajá. Se habla de que en el país, entre el trabajo público y el trabajo privado, se han despedido a más de 150.000 personas. ¿Ha alcanzado esto también al comercio a nivel nacional? Y sí, todo esto es toda una cadena. Igual tener menos empleo público, menos adquisición de compra. Entonces, todo es gira alrededor. Nosotros acá tenemos cuál es la base que tiene Viedma, es la administración pública. Uh-huh. Después viene el comercio. Claro. Entonces, vos fíjate que hay una recesión en el tema de la UOCRA, pero bueno, no es un hecho que repercute tanto a la ciudad, pero el hecho de que se despidan a trabajadores públicos repercute mucho. Uh-huh. Eso hace, trae una consecuencia en la cual va a haber reducción, va a haber despidos en la parte privada. Uh-huh. ¿Y qué hace el gremio en estos casos, Gabriel? ¿Cómo se declara en alerta? ¿Qué cosa está? Nosotros lo venimos ya anunciando hace tiempo, inclusive estamos en la mesa sindical y vamos a dar un comunicado. Ahora se ha juntado una mesa coordinadora sindical, en la cual va a sacar un comunicado entre todos los sectores, viendo todas estas preocupaciones y bueno, estando atento a que no sigan sucediendo estas cosas, que sean más prolijos. Uh-huh. Porque también se están sacando trabajadores que no tienen nada que ver con la antigüedad, ¿viste? Uh-huh. Están sacando trabajadores de 20 años que no son ñoquis, vienen ya de uh-huh. carrera. Uh-huh. Esto es lo preocupante también. Sí, claro, claro que es tremendo esto, ¿no? Bueno, Gabriel, seguiremos de cerca esta situación, entonces seguimos charlando. A ver cómo se encara todo esto, pero el futuro uno mira para adelante y lo ve medio oscuro, ¿no? No, bastante, bastante oscuro. Uh-huh. Si no hay una inyección de algo, me parece que... Pero por más que haya una inyección, el tema está en que los sueldos no alcanzan lo que hoy se pretende. La canasta básica está muy alta y más la suba de impuestos, esto hace que... Malos alquileres. Uh-huh. Todo sube. Claro, esto tiene que ver con las medidas que ha tomado el gobierno de Macri, ¿no? En los últimos 4 meses, obviamente. Sí, sí. Uh-huh. Esa medida repercutió totalmente al trabajador. Uh-huh. Bueno. Esperemos que haya alguna salida para todo esto.